¿Listos, hermanos? ¿Estamos preparados con nuestras Biblias? ¿Listas? Bueno, segunda carta a los Corintios. Capítulo 5, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. ¿Están preparados, hermanos? Dice la Escritura: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tenga la bondad, cierre sus ojos y digámosle al Padre: gracias por la reunión de esta mañana. Gracias por cada hermano, por cada persona que esta mañana llegó aquí a este lugar, Señor. Gracias por la palabra que vamos a recibir, para lo cual te pedimos que podamos tener una mente atenta, una mente despierta, Señor, que podamos tener fuerzas en nuestro cuerpo para entenderla, Señor, para poner todo en nosotros para entenderla mientras recibimos la revelación de tu Espíritu Santo para poder aceptar estas cosas espirituales, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te bendigo, yo te alabo, yo te exalto por usarme, por haberme dado don, ministerio, Señor, el cual ahora te pido que me des fe para ejercer, Señor, para predicar tu palabra bendita como ella es. Gracias te doy en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tenga la bondad de sonreír esta mañana y decirle a la persona que tiene al lado: cada uno trae uno. Cada uno trae uno. ¿Oyó? Ahora pregúntele: ¿ya trajo el suyo este año? ¿Ya los trajo? ¿Ya trajo? Bueno, no se vale venir todos los domingos solos, hermano. No se vale, no se vale. No se vale llegar todos los sábados solos al grupo, ¿no? Bueno, hermanitos. Y levante su puño derecho al cielo así, con mucha alegría, con mucho... También sonría, por favor. También, yo no sé por qué la gente le gusta venir a la iglesia así, todos bravos. No, sonría, por favor, y diga: ¡Cristo para todos! ¡Cristo para todos! ¡Y todos para Cristo! ¡Y todos para Cristo! ¡Amén! Amén. Ahora sí, tome su asiento. Esta iglesia existe para predicar la palabra de Dios. Amén. Para eso existe. A eso lo llamamos evangelismo. A eso lo llamamos misión. Así lo llamamos. Existe la iglesia para predicar la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que usted y yo existimos para predicar la palabra de Dios también. O sea, nacimos con ese propósito. Fuimos traídos a este mundo, fuimos traídos por Dios a este mundo con ese objetivo de predicar la palabra de Dios. ¿Dicen amén? El texto que acabamos de leer nos habla de eso, de ese propósito. Nos habla de misión, nos habla de evangelismo. Y nos dice cuatro cosas que vamos a estudiar esta mañana. Lo primero que nos dice es acerca de lo que éramos. Después nos dice, nos habla de lo que se nos encomendó. Después nos va a hablar acerca de lo que predicamos. Y por último, vamos a hablar acerca de lo que hacemos. Bien, hermano, leyendo el verso 18 entonces, usted se da cuenta allí qué es lo que éramos, lo que fuimos. Versículo 18. Note que dice allí: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahora fíjese, claro está enseñando el apóstol allí, el Señor, que fuimos reconciliados con Dios. Eso implica que éramos enemigos de Dios. Porque usted solo reconcilia algo que está en conflicto. Usted solo reconcilia algo que no ajusta. Usted solo reconcilia algo con lo cual tiene o reconcilia personas que tienen problemas. Entonces, cuando ahí dice que fuimos reconciliados con Dios, entonces eso lo que implica es que éramos enemigos con Dios. Estábamos en un conflicto, en un pleito con Dios, queridos hermanos. ¿Bien? Amén. Y es que la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia dice que el que no es cristiano, el que no es creyente, la Biblia dice que el que no sigue a Cristo es enemigo de Dios. Eso éramos nosotros y eso son todos aquellos que hoy no conocen de Cristo. La Biblia los describe de una manera lamentable, la Biblia los describe de una manera terrible, dura. Y si mira en Efesios capítulo 2, el versículo 1, quiero mostrarle algunas de las maneras como la Biblia describe a las personas que no son cristianas, que no son creyentes. Capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, note, es una condición de muerte espiritual. Piensa en un muerto abandonado allí, a su suerte, un muerto que huele, un muerto podrido, un muerto en el peor de los escenarios. Eso es el hombre sin Cristo, ese es el no cristiano, eso es el pecador, un muerto espiritual, está muerto en sus delitos y pecados. El verso 3 nos dice otra cosa más acerca del que no es cristiano. En el verso 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, fíjese eso, hijos de ira. Entonces nos dice muertos espiritualmente y luego nos dice que son hijos de ira y que eso éramos nosotros, hijos de la ira de Dios. El capítulo 4, búsquelo conmigo, vamos a leerlo todo, ¿no? Efesios 4:17. Entonces nos va a describir de allí en adelante más sobre el hombre sin Cristo. Efesios 4:17, más sobre el hombre sin Cristo. Efesios 4:17. Nos va a decir aquí en estos versículos que siguen cinco cosas sobre el pecador, sobre el que no es cristiano, sobre el que no es creyente. Dice el 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, número uno. Número dos, teniendo el entendimiento entenebrecido. Número tres, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Número cuatro, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Y número cinco, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El apóstol Pablo dice, el hombre sin Cristo anda en su vanidad, tiene el entendimiento entenebrecido, está entregado a sus pecados, es un hijo de la ira de Dios, está muerto espiritualmente. Es un cuadro bastante lamentable el que nos presenta al hombre sin Cristo. Pero fíjese, querido hermano, que el Salmo 50, versículo 22, dice algo sobre los que se alejan de Dios, que quiero que también leamos esta mañana. Salmo 50, 22. Salmo 50, 22. Es uno de esos textos que lo hace pensar a uno, que le da escalofrío, que le hace meditar en la seria condición que es estar sin Cristo, en la seria condición que es estar viviendo amando el pecado. Salmo 50:22. Dice el salmista allí: entended esto ahora, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, los que os olvidáis de Dios. ¿Y qué dice? No sea que os despedace y no haya quien os libre. Aquí no está hablando cuál es la intención de Dios con los que se olvidan de Él. La intención de Él con ellos es despedazarlos, hermano. despedazarlos, encerrarlos de tal manera que no haya quien pueda librarlos de lo que Él les va a hacer a causa de la dureza de sus corazones. Y ese es el hombre sin Cristo. Y eso éramos cada uno de nosotros. O al menos espero que la mayoría de nosotros, porque no puedo dar por sentado que porque alguien está aquí ya es cristiano. Pero que sí, al menos la mayoría de nosotros entendemos que eso éramos, muertos espirituales, hijos de la ira de Dios. La intención de Dios era despedazarnos, reventarnos, destruirnos totalmente. En esta vida o en la próxima, pero esa era la intención de Dios. Y dice ahí la escritura, la piedad de Dios, la misericordia de Dios, que estando en esa condición, Él nos reconcilió a través de Cristo. Fue Dios mismo el que nos reconcilió con Él a través de lo que Cristo hizo. Y eso se lo voy a ampliar un poquito más adelante. Pero lo que tiene que entender, en primer lugar, es que éramos eso, pero gracias a Dios hemos sido reconciliados con Dios. Eso en primer lugar. Eso era lo que éramos. Ahora vamos a ver lo que se nos encomendó. En 2 Corintios capítulo 5 nuevamente, 2 Corintios capítulo 5, otra vez, 2 Corintios capítulo 5. Vamos rápidamente, por favor, 2 Corintios capítulo 5. Nos dice algo en el verso 19 y luego otra cosa en el verso 20. La última parte, el versículo, 18 dice allí, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora el verso 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Ah? Para que comprenda bien lo que le quiero decir, tengo que volver al punto anterior. ¿Qué éramos según lo que acabamos de leer? ¿Qué éramos? Enemigos de Dios. ¿Qué más éramos? Muertos espirituales. ¿Qué más éramos? Hijos de la ira de Dios. ¿Qué más éramos? ¿Ah? Objeto del castigo de la ira del Señor. Pero una vez fuimos reconciliados, esa condición cambió. Y entre muchas otras cosas, recibimos dos dignidades allí, que nos enumera estos versículos. La primera es que dice que fuimos hechos ministros de la reconciliación, todos los creyentes. Y en segundo lugar nos dice que fuimos hechos embajadores de Cristo en esta tierra. ¿Ah? Para ilustrárselo mejor, pensemos en lo que pasa ahorita en La Habana, allá en La Habana, Cuba, que están los guerrilleros de la FARC allí sentados negociando con el gobierno. Ahora se acordará de mí, que no hay que ser profeta para saber eso, que muchas de esas personas que están allí ahora negociando van a salir de allí, una vez firmado el proceso de paz, van a salir de allí a ser gobernadores, alcaldes, concejales, senadores, y quién sabe, hasta de pronto un presidente sale de ellos, ¿no? Pero entonces piénselo, de enemigos a gobernantes. ¿Qué cambio, verdad? ¿Qué cosa tan distinta es esa? Primero enemigos del pueblo, dirán ellos que no, pero bueno, muchos decimos que sí. Enemigos del pueblo, ¿verdad? Eran enemigos del pueblo, enemigos del gobierno. Después de un proceso de reconciliación, ahora seguramente serán gobernantes del pueblo. Yo sé, ¿qué cambio tan tremendo? Pero eso fue lo mismo que pasó con nosotros. Éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Fuimos reconciliados con Dios y una vez fuimos reconciliados, ya no somos más hijos de ira, ni muertos espirituales, sino que ahora somos, entre muchas otras cosas, ministros de la reconciliación y embajadores de Cristo. Ahora, ¿qué es un ministro? Un ministro de la reconciliación es un servidor, alguien con un trabajo por hacer. Cuando nos convertimos, fuimos hechos personas con un trabajo por hacer. ¿Y cuál es el trabajo? Reconciliar a los hombres con Dios. Se nos encargó ese ministerio. Tenemos que trabajar, servir en hacer que los hombres se reconcilien con Dios. Las personas se reconcilien con el Señor. Es un trabajo que se nos dio. Es algo que se nos encomendó. Y es algo que tenemos que preguntarnos si estamos haciendo en verdad. Pero también dice allí que fuimos hechos embajadores, embajadores de Cristo. Le voy a explicar algo sobre la embajada. Usted sabe que existen las embajadas. Aquí en Colombia, en Bogotá, bueno, hay muchas embajadas. Usted vaya por la 50 allá con el Dorado, la Avenida La Esperanza y eso. Y allá está la embajada ¿de quién? De los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, eso es un búnker tremendo. Ahora, usted sabe que eso es territorio americano en Colombia, ¿no? Territorio americano en Colombia. Por eso allá no puede entrar el ejército y la policía, a menos que yo lo permita, ¿no? Pero no pueden entrar, que vamos a allanar esto aquí, porque eso sería invadir el país. Y lo mismo pasa con China, con Japón y con todos los países que tienen una embajada aquí. Por eso es que cuando usted ve las películas esas de acción, de persecuciones, tiros, todo eso, sangre, todo eso, a veces la trama es que hay que llegar a la embajada. Tenemos que llegar a la embajada. Y porque cuando lleguemos a la embajada estamos salvados. ¿Y por qué? Porque la embajada es territorio de un país dentro de otro país. Y dentro de esa embajada, pues, está un embajador. Y ese embajador, ese hombre que delegan como embajador, es el responsable de representar a su país en ese país. Entonces, una dignidad. Tiene que dar testimonio porque tiene que representar bien a su país. ¿Qué tal un embajador para ahí lo cogieran echando marihuana, bazuco, quién sabe? ¿Ah? Lo cogieran mal parqueado, como dicen por ahí, y todas esas cosas. Pues queda mal es su país, queda mal su presidente, queda mal su gente. Y de ahí que eso es una responsabilidad, una dignidad, una altura. Ahora, le digo todo esto para que usted comprenda lo que fuimos hechos en Cristo cuando fuimos reconciliados con Dios. Fuimos hechos ministros de reconciliación, pero también fuimos hechos embajadores de Cristo. Es decir, nosotros representamos a otro reino aquí en la tierra. Cada iglesia, cada comunidad es una embajada, es un territorio celestial en la tierra. Y cada hombre, cada cristiano, cada cristiana, cada niño, joven, adolescente que tiene a Cristo en su corazón es un embajador de Cristo, un representante del reino de los cielos, un representante de Cristo aquí en la tierra, hermanos. Y eso es una dignidad para nosotros. Y eso es una tarea, una labor, una responsabilidad que tenemos que cumplir con dignidad y con altura. Porque podemos hacer quedar mal a nuestro presidente. Podemos hacer quedar mal a nuestro reino si nos portamos mal. El apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Verdad? Y también dice la palabra que los cristianos somos solo extranjeros y advenedizos en esta tierra. Usted no es de aquí. Usted saca su cédula y dice, yo soy colombiano. Eso legalmente, pero espiritualmente, usted es de otra nación. Y es la nación del reino de los cielos. ¿Cierto que sí? Amén. Usted oye que los extraterrestres somos nosotros. Y yo sé que algunos aquí tienen bastante cara de extraterrestres, hermano. Porque aquí sí hay gente fea, hermano. ¿Ah? Menos el pastor, pero. De ahí para allá, hermano. Entonces, no, nosotros somos los aliens. Mire al otro, porque de pronto sí, mírelo bien, detállese. Si tiene cara así como el reptil, sí, de pronto. Bueno, somos extraterrestres, nosotros no somos de esta tierra, somos de fuera de esta tierra. Ah, amén. Estamos aquí, pero no somos de aquí de ninguna manera. Y tenemos que llevar esa dignidad, es una dignidad. Tenemos que llevar esa dignidad con altura donde quiera que vayamos. Entonces, fíjese, tenemos lo que éramos. ¿Qué éramos? Enemigos de Dios, hijos de la ira de Dios. Nos iban a ponchar en breve. ¿Ah? El Señor quería reventarnos, despedazarnos por nuestros pecados. Pero luego fuimos reconciliados y al ser reconciliados recibimos unas dignidades. Primero, fuimos hechos ministros de reconciliación. Se nos dio un trabajo. Vayan y reconcilien a los hombres conmigo, dijo el Señor. Y se nos dio la dignidad de ser hechos embajadores. Y tenemos que llevar ese nombre con altura y dignidad. Embajadores de Cristo. Luego, en tercer lugar, tenemos lo que predicamos. El verso 19 y el verso 21. Verso 19 y verso 21. El verso 19 al comienzo dice: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí usted encuentra lo que es parte del mensaje. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y el versículo 21, que es maravilloso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En qué, hermano? En Él. Ah, ahí está. ¿Qué es lo que predicamos? Al comienzo de la enseñanza le dije que esta iglesia existe para predicar el Evangelio, para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Le dije que usted existe y que fue creado por Dios con esa misión, la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas. ¿Pero qué es el Evangelio? Porque hay muchas personas hoy día confundidas, creyendo que hablarle a la gente de Dios es lo mismo que evangelizarla. Y nos hallamos la mayoría del tiempo hablándole a las personas de Dios, pero no evangelizándolas. ¿Sí me hago entender? ¿O no me hago entender? Si no me hago entender, ya le voy a explicar. Hay gente confundida pensando que el Evangelio es más sanidad, más plata, más prosperidad, vida libre de problemas. Hay personas creyendo que eso es el Evangelio y eso es lo que le dicen a las personas. Y aunque eso incluye el Evangelio, lo incluye, no es la médula ni es el Evangelio en sí. Dios sana, pues claro que Dios sana, a ver, por favor. Claro que el Señor sana, ¿cierto? Pero no podemos andar prometiéndole a la gente que Él va a sanar a todo el que venga. Dios nos saca de problemas y nos respalda en la vida, pues claro, pero no podemos andar diciéndole a la gente que todos los problemas se le van a solucionar en la vida si se convierte a Cristo. Entonces le hablamos a la gente de Dios, de lo bueno que es Dios, de las cosas que Dios puede hacer, pero no la evangelizamos, porque evangelizar es predicar las buenas nuevas, es compartir el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Hay gente que cree que si traemos a alguien aquí, lo pasamos aquí al frente y le decimos, repite conmigo esta oración, yo acepto que soy un pecador y que soy una plaga y que me voy para el infierno y entonces yo te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón. Amén. Y que si hace esa oración esa persona, no importa la vida que lleve de allí en adelante y lo que haga de allí en adelante, esa persona es salva y eso es una mentira. Y hay gente que cree que eso es así. Entonces están confundidos. Hay personas confundidas pensando que evangelizar a otros es decirle, Dios te ama y tiene un plan fabuloso con tu vida. Tiene un plan maravilloso contigo. Tú no te imaginas. Vas a coger el mundo con las dos manos. Pero lo que pasa es que eres un pecador. Entonces eso no deja que tú estés bien con Dios. Pero Cristo murió por ti. Y si tú te arrepientes y tienes fe, pues bien. Y aunque eso incluye el Evangelio, hay cosas, es la media verdad, porque no es la verdad completa. Si usted leyó este texto, ahí en ese texto que leímos, encontramos lo que es el Evangelio, lo que son las buenas noticias, lo que usted y yo debemos predicarle a las personas cuando queremos decir que las evangelizamos. ¿Ok? Entonces, varias cosas se dicen allí. En primer lugar, ¿qué es el Evangelio? Le voy a puntualizar. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué se predica? Tres cosas. La primera, somos enemigos de Dios. Eso es lo primero. A causa de nuestros pecados. somos enemigos de Dios a causa de nuestros pecados. Ese mensaje no es popular, ¿no? Y de repente hasta le ponen la mano cuando usted empieza a decir cosas como estas. Pero bien, este es el evangelio. Somos enemigos de Dios. Eres enemigo de Dios a causa de tus pecados. Eres un hijo de la ira de Dios. Eres un muerto espiritual. Dios te va a despedazar en esta vida o en la próxima, pero Él te va a despedazar a causa de tus pecados. Esa es la primera parte. Nada de empezar con que es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso con tu vida. Empezamos por decirle a las personas la gravedad de su pecado y la gravedad de su condición delante de Dios. Y le voy a decir una cosa, cuando usted le dice eso a la gente, bueno, algunos se enojarán y otros se van a defender. Y enseguida le van a decir, pero yo no soy malo, yo no soy malo. Yo soy buena persona. Yo, pues sí tengo mis cosas como todo el mundo, pero yo no soy un pecador. Yo soy bueno. Porque eso es lo que todo el mundo le dice a uno y lo que todo el mundo piensa. Estaba leyendo, viendo yo un video, ¿no?, de un muchacho evangelizando en la calle. Y obviamente esa es la excusa que muchas personas le sacan a uno para no venir a Dios, a Cristo, por perdón. Ellos no creen que necesiten eso. Y no lo creen porque ellos se consideran buenos, se consideran casi santos, pues. Que comparados con otros, ellos son una lumbrera. Y entonces el muchacho le dijo, ¿tú crees en Dios? Y la persona dijo, sí creo en Dios. Y entonces, ¿crees en los mandamientos? Le dijo, claro, yo creo en los mandamientos. Dice, bien. Y le dijo, ¿tú amas a Dios sobre todas las cosas? Entonces le dijo, claro que sí. Le dijo, bien. Y tú, por ejemplo, tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Dijo, no, pues, Dios, lo más importante en mí es mi familia y todo esto. Y empezó, bien. ¿Sabes que eso es idolatría? ¿Has adorado alguna vez una imagen? Le dijo, sí, pues claro, a zancudo, a sancocho. Bueno, le dijo así, pues sí, claro. Dijo, ¿y sabes que la Biblia dice que eso se llama idolatría? O sea, que si adoras imagen, que si tienes cosas encima de Dios en tu vida, ¿tú eres un qué? Le dijo así. Y la persona le completó y le dijo, así es que ok, le dijo, un idólatra. Dijo, bien. ¿Y tú sabes que los mandamientos hablan de obedecer a los padres y de respetarlos? Entonces, sí, claro. ¿Y tú obedeces y has respetado a tus padres siempre, siempre toda tu vida? Dijo, no, pues a veces no lo hago, dice. O sea, que eso quiere decir que eres un rebelde. Y que desobedeces el cuarto mandamiento. ¿Y tú has robado alguna vez? Entonces, pues claro, dijo. ¿Y sabes que entre los mandamientos dice que no hay que robar? Dijo, pues sí. ¿Y si robas, entonces tú qué eres? Entonces él mismo le decía, un ladrón. Y luego le dijo, ¿y eres casado? Sí, le dijo. ¿Y alguna vez has adulterado? Le dijo, no, yo no. Y bueno, pero tú sabes que Jesucristo dijo que con solo mirar a una mujer con lujuria, siendo, ya adulteraste con ella en tu corazón. Y entonces, él, ¿alguna vez has mirado a una mujer con lujuria? Y digo, pues sí. O sea, que eso quiere decir que tú eres un qué. Y pues un adúltero. O sea, el tipo resultó siendo una plaga, hermano. ¿Sí? Y así le tiró el castillo. Porque todos piensan, bendito sea Dios, el borracho piensa que él es bueno, el drogadicto piensa que él es bueno, el adúltero piensa que él es bueno y el fornicario piensa que él es bueno y todos creen que son buenos y que no necesitan de Dios, pero ellos tienen que saber que son enemigos de Dios a causa de su pecado. Ellos tienen que saber esa verdad, que son hijos de la ira de Dios, que van al infierno por sus pecados. Tienen que saber eso. Y por ahí se comienza. Pero si usted comienza diciéndole a la gente, no es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso. ¿Ah? Se comienza mostrándole a la gente la gravedad de sus pecados. Luego, en segundo lugar, dice allí, el verso 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y la mejor manera de explicarle esto es, los miércoles estamos estudiando el libro de Levítico. Ya estudiamos todo Génesis, ya estudiamos todo Éxodo, ahora estamos en Levítico. La enseñanza de este miércoles tuvo que ver con los holocaustos, el sacrificio de holocaustos, la ofrenda de holocaustos. El holocausto, pues, era una ofrenda, un animal que se quemaba todo, menos el cuero se le sacaba, pero el resto se quemaba, todo el animal le pertenecía a Dios. Subía así. ¿Ah? Entonces, tenía que ser el animal que se ofreciera, podía ser un buey, una cabra, una oveja, hasta palomitas para los más pobres. Pero supongamos que era una oveja, un cordero el que se ofrecía. Cualquier animal que se ofreciera tenía que ser macho, porque este era un holocausto importante, de hecho el más importante, y por eso el más común en el pueblo de Israel, el holocausto. Otros sacrificios menos importantes se podían sacrificar hembras, pero como esto era importante, tocaba que fuera macho. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y el animal tenía que ser sin defecto, los que estuvieron el miércoles, sin defecto, inmaculado, un animal perfecto. Yo dije ese día que si yo fuera animal ya me hubieran sacrificado en el holocausto a mí ya. Ya me hubieran puesto ahí. Y entonces tenía que ser así. Y entonces el israelita traía su corderito así, con esas condiciones. Si no era así, no era ofrenda, no era sacrificio. Y antes de presentarlo, mejor dicho, se lo traía al sacerdote, ahí al altar de bronce en el tabernáculo, y le ponía las manos encima al israelita. Se supone, algunos piensan, mientras confesaba sus pecados. El sacrificio de holocausto se ofrecía por muchos motivos, pero uno era el obtener perdón por los pecados. Y le ponía la mano, y cuando le ponía las manos encima, quería decir, era como si él le estuviera pasando sus pecados al corderito. Ese cordero ahora lo iba a sustituir. Ese cordero iba a morir por él. Ese cordero iba a ser entregado por culpa de ese pecador. Se le ponía las manos, lo degollaba, el mismo israelita, le sacaba el cuero, que era para el sacerdote, descuartizaba todo el animal y lo ponía. El sacerdote iba y lo ponía en el altar de bronce, y allá se ofrecía el holocausto. Y mientras el holocausto subía a presencia de Dios, entonces, ahora el israelita era perdonado, tenía de nuevo comunión con Dios, había sido reconciliado con Dios, porque un inocente había muerto por él, un animal inocente, perfecto, había muerto por él. Ahora, todo esto prefiguraba a Cristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 21 dice: al que no conoció pecado, Cristo era ese cordero inocente, perfecto, inmaculado, sin mancha alguna, sobre el cual Dios cargó todos los pecados de la humanidad y trató a su Hijo como el peor de los pecadores, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Piénselo, Dios despedazó a su Hijo en la cruz del Calvario para que usted no fuera al infierno, para que usted tuviera la oportunidad de no ser un hijo de la ira de Dios, para que usted tuviera la oportunidad de no ser un muerto espiritual. Él prefirió reventar en la cruz lo que él más amaba antes que verlo a usted en el infierno. Eso prefirió Dios. Esas son las buenas noticias. No tienes que ir al infierno. No tienes que ser un hijo de la ira de Dios. Es verdad que Adán cometió un error allá, pero usted no va a ser condenado por lo que hizo Adán, sino por no tomarse la medicina que Dios proveyó en la cruz para cada uno de nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es el evangelio. Hoy usted es un enemigo de Dios. Hoy usted es un hijo de la ira de Dios. Hoy usted es el objeto de la ira de Dios. Pero Dios mismo mató a su Hijo en la cruz para que usted no fuera al infierno. Él prefirió matar a su Hijo antes de verlo usted en el infierno. Pero para que esto sea eficaz y efectivo, usted debe hacer dos cosas. Ese sería el tercer punto. Usted debe arrepentirse de todos sus pecados, empezar a vivir una vida para Dios y tener fe en eso que Cristo hizo en la cruz por usted. Es el evangelio. Esa es la buena noticia. Para eso existe esta iglesia. Para decir eso. Para eso existe usted. Para hablarle eso a las personas. Para eso existe. No solo para que le hable a la gente de Dios. No solo para que le diga, voy a orar por ti. No solo para eso. Existimos para decirle estas cosas a las personas. Esto da sentido a la vida y da sentido a una iglesia. Hace poco se armó un lío en las redes sociales. Porque un artista de estos cristianos, que les gusta los Grammys, se fue para el Vaticano. Y allá se puso a cantar con otro, con un cantante católico de esos. ¿Ah? Y entonces se puso a cantar con él. Y se formó yo. Decían que él que tenía que ir a hacer al Vaticano. Que por qué iba al Vaticano. Allá a unirse con los católicos y que esto y que lo otro. Bueno, se formó. Entonces entrevistaron al hombre, al cantante este. Lo entrevistaron, dijo, ¿y usted por qué fue al Vaticano? Dijo, yo fui al Vaticano porque es lo que Jesús hubiera hecho. Pero ¿quién sabe cuál es Jesús? Es lo que Jesús hubiera hecho. Ahora, no negamos que si Jesús hoy día estuviera aquí en carne y hueso y le hubieran dicho vamos al Vaticano, él hubiera ido al Vaticano. Claro que hubiera ido. Y si usted un día lo invitan al Vaticano, usted también debe ir al Vaticano. Porque eso es una oportunidad maravillosa para predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Y el problema fue que este hombrecito fue a cantar y allá a besarle el anillo a Pacho. ¿Sabe cuál es Pacho? El Papa Francisco, a Pacho. Y ahí lo mostraron, le faltó besarle el anillo. Cuando se subió Pacho allá donde él estaba, el pobre tipo quedó pasmado, abismado. Lo miraba así, así. Claro que Jesús hubiera ido, pero no a cantar y a congraciarse con el pecado de esas personas. La institución que promueve el culto a María y la idolatría a nivel mundial. Tiene que saber que tiene que arrepentirse de eso. Porque está llevando a millones al infierno a través de eso. Y es ir al Vaticano, es una oportunidad para decírselo. Obvio que si dicen eso, lo sacan de patadas de allá. Y no lo vuelven a invitar. ¿Pero qué nos interesa? Nacimos para eso. Y a veces la gente nos odiará por eso. Y les vamos a caer mal. Y nos van a mirar con sospecha por decirle esas cosas. Pero nacimos para eso, hermano. Y usted tiene que pensar si está cumpliendo con esa misión en su vida actualmente. Si se está tomando en serio esa misión de predicar el Evangelio con seriedad en su vida. Evangelizar no es regalarle un CD a alguien. A menos que ese CD contenga el mensaje del Evangelio. Evangelizar no es regalarle un libro a alguien, a menos que ese libro contenga el mensaje del Evangelio. Evangelizar a una persona es decirle estas cosas. Ahora, por último, lo que hacemos. Ya tiene lo que fuimos, lo que se nos encomendó, lo que predicamos y por último lo que hacemos. ¿Y qué hacemos? Verso 20, por favor. Verso 20. Ahí donde estamos, en 2 Corintios capítulo 5. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Lo primero que quiero mostrarle aquí es que dice allí que cuando usted evangeliza, cuando usted comparte el Evangelio, las buenas nuevas, es como si Dios, dice el apóstol Pablo, como si Dios rogase a través de ti, como si Dios exhortara, como si Dios hablara a través de ti. Y de hecho lo hace, ¿verdad? Cuando usted le habla a alguna persona, le dice, eres un pecador, estás mal con Dios, el infierno te espera, pero Dios prefirió matar a su hijo que verte a ti en el infierno. Y si tú te arrepientes de tus pecados, y si tú tienes fe en Cristo, vas a ser libre, salvado de la condenación eterna. Cuando usted dice eso a una persona, Dios habla a través de usted. Y eso es una cosa bellísima, hermosa. Dios hablando a través de nosotros. diciéndole a los hombres, reconcíliense conmigo. Pero en segundo lugar, lo otro que le quiero puntualizar aquí es que evangelizar incluye suplicar, rogar. Muchos tenemos un paradigma en la cabeza porque no sabemos un texto de memoria, o al menos conocemos la historia, o lo que Jesús dijo. Recuerden que Jesús por allá, cuando envió a unos hombres a la misión de evangelizar, de predicar el reino, les dijo, y en la ciudad, en el pueblo donde no los oigan, ¿qué hay que hacer? Exacto. Muy bien. Entonces dice, sacúdanse los pies. O sea, salgan de esa ciudad, sacúdanse los pies, en señal de que me lavo las manos, yo aquí ya no tengo nada que ver, porque al fin y al cabo esa gente no quiso oír. Y esa no la sabemos. Y eso nos ha hecho sonsos en el evangelismo. Nos ha dado una excusa para la pereza y para la negligencia en el evangelismo. Porque entonces vamos, le predicamos a una persona, le medio insistimos y entonces decimos, no quiere, no se dispone, al fin y al cabo, el Señor dijo que me limpiara los pies, que me sacudiera los pies. Y yo me sacudo aquí los pies con esta gente. Porque no quiere. Y cesamos de persistir. Y cesamos en la constancia. Ese versículo va luego de este, hermano. Primero es rogar. Primero es suplicar. Primero es ser constante. Primero es intentar. Y después es sacudirse los pies. Nota ahí que dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es una súplica. Es ir donde, mamá, tienes que arrepentir de tus pecados. Mamá, no puedes seguir viviendo así, adorando a María y esas cosas, porque vas a perderte para siempre. Y así ese mensaje ahí a nuestros hijos, mira, no puedes seguir en esa vida. Eres un hijo de la ira de Dios. Si no te arrepientes, el Señor te las va a hacer cobrar, te las va a hacer pagar todas. Arrepiéntete de tus pecados, ten fe en Cristo y así insistir, insistir, insistir, hablar. ¿Qué puede pasar? Que la gente nos odie, que ya nos vean y quieran quitarse de por ahí. Pero fue precisamente por eso que murió Cristo. Fue por eso que murieron los apóstoles, la mayoría de ellos. ¿O no? Sí, la mayoría. Sí, me estoy haciendo entender. Pero también puede suceder otra cosa, y es que mientras insistimos y le rogamos y le suplicamos a las personas que vengan a Cristo, ellos de verdad se conviertan al Señor. Porque fíjese, la misma palabra rogar allí, que usted utiliza en el griego rogar, es la misma que se usa cuando se nos insta a clamar en oración, a rogar en oración. Y usted sabe cómo es el cuento, ¿no? Cuando las cosas están relativamente bien en nuestra vida, nuestra oración es, sí, Señor, bendice nuestras casas y ayúdame el día de hoy. Yo te agradezco por este día. Muy chévere todo. Gracias por la comidita. Amén y amén. Y así son nuestras oraciones. Pero se requiere un diagnóstico de una enfermedad terminal. La posibilidad de ir a la cárcel. Un problema muy extremo para que de verdad nos clavemos de rodilla a suplicar y a orar y a pedirle a Dios y a insistirle día y noche. Día y noche, porque Él nos ayude. Ahora, esa misma actitud que tenemos en la oración cuando rogamos, es la misma actitud que tenemos que tener en el evangelismo con las personas. Insistir, rogar, suplicar. Y si después de mucho insistir, rogar y suplicar, ellos no quieren, ahí es cuando nos sacudimos los pies. No antes, no a los primeros intentos. Hay que seguir ahí, hay que estar ahí. Entonces usted tiene lo que éramos, enemigos de Dios. Lo que se nos encomendó, ser ministros de reconciliación, embajadores de Cristo. Lo que predicamos, las buenas nuevas del Evangelio. Y lo hacemos suplicando. Ahora piense, ¿usted se está tomando en serio esta misión? ¿Tiene un plan usted para este año respecto a esto? ¿Lo ha pensado? ¿A cuántas vidas se ha propuesto predicarle el Evangelio este año? ¿Cuántas personas por día? ¿Lo ha pensado? ¿Cuántos de sus amigos del trabajo, de sus compañeros de la universidad, del colegio, usted está pensando en ganarse para el Señor? ¿Cuál es su meta de personas ganadas para Cristo este año? ¿Cuántas personas hoy día son cristianas porque usted se dejó usar por Dios? ¿Cuántas? El evangelismo es algo que debemos tomarnos muy en serio, porque para eso nacimos. Porque es a través del evangelismo que el reino de Dios se extiende, hermanos. Y necesitamos tomarlo en serio. ¿Me hago entender? Vamos esta mañana tarde ya a estar sobre nuestros pies para orar al Señor, por favor. Levante sus brazos al cielo. Y quiero que le agradezca a Dios porque usted era su enemigo. Usted era un hijo de la ira. La intención de Dios era despedazarla. Despedazarlo en esta vida y en la próxima. Esa era la intención de Dios. Pero quiero que levantes un brazo, le dé gracias a Dios porque usted ya no es su enemigo. Usted ya no es más un hijo de la ira de Dios. Quiero que levantes un brazo allí y le dé gracias al Señor porque Él mismo tomó la iniciativa para que se reconciliaran ustedes dos. A través de Cristo, Él mismo tomó la iniciativa. Alábelo por eso. Usted hoy tiene esperanza, usted hoy tiene nueva vida. Usted hoy tiene más razones. Dale gracias, hágalo. Abra su corazón, hágalo, hágalo, hágalo. Agradézcale a Dios, porque usted ahora es un ministro de reconciliación. Allí en su oración, agradézcale a Dios, porque de enemigo pasó a ser un embajador. De enemigo usted pasó a ser un embajador de Cristo en esta tierra. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Gloria a ti por siempre, Padre. Alábelo esta mañana. Hónrelo y dígale gracias por encomendarme esa tarea. Pídale al Señor en su oración que le ayude a ser un digno representante, que usted pueda llevar esa dignidad con altura por donde quiera que se mueva. Usted pueda dar testimonio, testimonio, y no hacer quedar mal a su rey. Gracias, Señor, te doy. Te alabo. Levante sus brazos. Adore a Cristo. Y quiero que esta mañana, mientras ora, recuerde a sus familiares y amigos que no conocen de Dios. Quiero que piensen ellos como enemigos de Dios. Quiero que piensen ellos como hijos de la ira de Dios. Quiero que piensen ellos como muertos que hieden por sus pecados, sus delitos, sus maldades. Quiero que piensen ellos de esa manera y ore a Dios por su salvación hoy. Ore a Dios por su salvación la mañana de hoy. Le pida a Dios que sean salvos. Le pida a Dios que Él les dé el don del arrepentimiento, el don de la fe. Le pida a Dios que Él le dé el don, el don. Para que puedan venir a Cristo. Ore esta mañana allí en su lugar y hágase propósitos de evangelismo para este año. Propóngase predicarle a alguien diariamente. Propóngase llevar el evangelio a alguna persona. Propóngase llevar la palabra a alguna persona. El día de hoy, en este año, pídale a Dios que le use en el evangelismo, que le use en predicar, que le traiga personas a quienes Él haya tratado, a quienes Él les haya preparado el corazón. Dígale a Dios, dame poder para cumplir con esto, dame unción para cumplir con esto, Señor. Porque hay muchas vidas que te necesitan. Gracias, Señor. Gracias, Señor.